Por y para. Por. Causa o motivo. El profesor lo regaña por no estudiar. Lugar. Equivale a través de o lugar aproximado. Anda por el parque. La farmacia tiene que estar por aquí. Complemento agente en las oraciones pasivas, poco usadas. La niña es peinada por su abuela. Medio. Te lo mando por email. Sustitución o cambio. Como su hermana está cansada, quiere hacer los deberes por ella. ¿Me cambias tu bolígrafo por el mío? Precio. Me he comprado la moto por 7.000 euros. Operaciones matemáticas. 2 por 5 son 10. Partes del día. Nos vemos mañana por la mañana. Nos vemos mañana por la tarde. Nos vemos mañana por la noche. Atención. En Hispanoamérica se dice en la mañana, en la tarde, en la noche. Expresiones. Me he encontrado a Miguel por casualidad, después de 2 años sin verlo. Ha tenido un accidente, pero por suerte no se ha hecho daño. Gracias por el regalo. Gracias por venir a la fiesta. Por fin has venido. Para. Finalidad. Estudio español para viajar. El boli sirve para escribir. El boli se utiliza para escribir. Destinatario. Este regalo es para Julia. Dirección o término del movimiento. Salen para Grecia en el vuelo de las 7. Tiempo o plazo determinado. ¿Para cuándo son los deberes? Para el viernes. Opinión. Para mí es muy buen actor. Relación o comparación de unas cosas con otras. Para ser octubre, hace calor. Capacidad. Queremos una tarta para 12 personas. Habilidades. Soy muy malo para las matemáticas. Expresiones. Tú y yo somos amigos para siempre. Voy a comprar comida para llevar. Todo esto no me gusta para nada.